en este momento se presentó un proyecto nuevo que es de reposición de este cuartel. Eso significa construir un cuartel nuevo con una proyección mínima de 20 a 30 años para uso de la PDI. Este cuartel ya tiene una data demasiado antigua. Este cuartel tiene casi 50 años y obviamente los sistemas propios de los servicios del cuartel ya no están 100% aptos. Tenemos que pensar que no fue diseñado para que trabajaran 100 funcionarios.